Militares coreanos logran cada día éxitos en la campaña de reparación de daños por la inundación en la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. En la ciudad Haeryong concluyeron en solo 2 días la obra de excavación de las bases de 55 bloques de viviendas de 3 pisos, mientras que en el distrito Musan terminaron en corto tiempo la recuperación de las vías férreas y carreteras en un largo tramo. Asimismo, en el distrito de Yunsa, en solo 4 horas, levantaron de nuevo el dique de cientos de metros rotos sin rastro, más magníficamente que el anterior, y durante un día fabricaron decenas de miles de bloques. Y en el distrito de Gyeonghun concluyeron la recuperación de carreteras, el arreglo de terreno, la excavación de la base de viviendas y la echada de hormigón a la base. Y el día 25 pasaron al mismo tiempo a la albañilería de las paredes de viviendas, ampliando ahora los éxitos.